martes 30 de septiembre. Se encaminaron hacia otra aldea. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. De camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. El Evangelio es una oferta de sentido que solamente puede ser acogida en libertad. El amor no se puede imponer ni exigir, solo se puede ofrecer. A los creyentes nos puede resultar complejo entenderlo porque, para nosotros, es un mensaje de plenitud y de verdad que ilumina la condición humana, y casi que nos da una especie de manual para vivir bien y para entendernos a nosotros mismos y a los demás. Pero esa misma realidad también puede ser rechazada libremente, aunque para el creyente esto sea difícil de asimilar. Consiste en tratar de comprender por qué se rechaza, si por categorías culturales, por prejuicios ideológicos o por experiencias personales que llevan a ese rechazo, para poder quizás dialogar al respecto en respeto e igualdad, pero sin dejar de aceptar de forma adulta, serena y madura, que puede no acogerse libremente. Algo así es lo que el Evangelio de hoy nos recuerda, que no es aceptable la condena ni ningún tipo de represión para quien no acoge la predicación de la buena noticia, hasta el punto de que el Señor llega a regañar la iniciativa apasionada de los zebedeos con ese querer mandar fuego. Jesús nos recuerda que libremente se puede no acoger el amor, y que solo el tiempo puede ablandar los corazones, que solamente desde la libertad responsable puede acogerse el mensaje de plenitud del Evangelio. ¿Cómo ando de libertad en mis elecciones del Evangelio? ¿Visito la Escritura como una fuente de sentido en mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.